Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, antes Twitter, ahora X. Instagram, TikTok, como @lavoladoraradio. También me pueden encontrar en mi perfil personal como Mara García en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, en todas las páginas de El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, el día de hoy, Panda Banderola, tenemos un invitado especial. Ya saben que todos nuestros invitados son especiales. Pero bueno, hoy viene un cantautor desde la ciudad de Puebla. Y él es José Luis Galindo. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Mara, muchas gracias por la invitación. Muy contento de venir a acompañarte y de pues saludarte y de platicar de lo que tengamos que platicar. Muy bien, muchas gracias. No, pues al contrario, les cuento que el día de ayer llegó a Mecameca para dar un concierto en un espacio aquí en Mecameca, el Coronel Café. Sí. Él, pues, nos visita el día de hoy. Ya ha estado aquí con nosotros. No es la primera vez que vienes a La Voladora Radio. Así es. ¿No? Y bueno, el día de hoy está presentando su más reciente producción discográfica. Su tercer álbum, titulado De Vuelta al Barrio. Y bueno, es un disco que en lo personal a mí me ha gustado muchísimo. Muchas ¿no? gracias. Hace rato estamos platicando aquí con la banda y me decía, no, es que te escucho todos los días y es tu fan y ya. No, la verdad es que sí me atrapaste mucho con este disco, gracias. ¿No? Las letras, la música, el concepto, todo. Y pues estás en mi playlist de todos los días. Muchas gracias. Y bueno, vienes con esta propuesta, ¿no? Con Así este es. Nuevo álbum bajo el brazo, sí. A presentarlo. Ayer estuvimos en Coronel Café presentándolo, uh-huh. Pues para la banda que pudo darse cita allá en este espacio y poder escucharlo. Y bueno, ¿tú cómo te sentiste ayer? Muy bien. Fíjate que, bueno, pues es un espacio nuevo para mí porque obviamente el público que asiste tiene la intención de ir a cenar o ir a tener una plática, una copa o algo así. Entonces, no realmente es un foro en el cual la gente vaya específicamente a escuchar a un artista. Pero también es un reto, ¿no? Para la persona que se sube a tocar. Yo creo que cualquier escenario es de respeto, ¿no? En este caso, en el Coronel, ayer, pues, importante mencionar que la gente fue receptiva, independientemente de que estaban en sus pláticas y en sus conversaciones, ¿no? Creo que esa es la labor del artista, ¿no? Porque no porque tienes algún disco grabado o tienes algún tiempo de trayectoria musical, pues tendrán que obligadamente escucharte. Para mí es más importante eso, ¿no? A través de tus canciones o a través de lo que haces con la guitarra, atrapar su atención y generar en ellos la atención para que pues estén conectados y comprendan o escuchen lo que les quiero decir a través de las canciones. Muy bien, me sentí muy bien, muy contento y bueno, esperemos que haya nuevos adeptos al trabajo que yo presento. Sí, bueno, pues yo te comentaba, ¿no? El Coronel es un espacio que efectivamente no es un foro, es un restaurante. Sin embargo, pareciera que la gente no te está escuchando, pero sí te está escuchando, ¿no? Sí te está escuchando y de repente sí hay mesas que de pronto se involucran y están atentas. Hay otras que no, pero bueno, ¿no? Sí. Y como dices, es parte de la chamba, claro. Y es parte del trabajo de ir difundiendo, pues sobre todo los proyectos independientes. Claro, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Agradecido porque tuviste a bien tener la confianza de este trabajo y bueno, pues con toda el gusto, ¿no? De hacerlo, de plasmarlo en cualquier espacio que sea requerido, ¿no? Y para mí tocar siempre es un agasajo y una bendición. Entonces, así es. Y bueno, hoy tenemos otro toquín, tenemos otro concierto. Sí. Nos vamos saliendo de esta entrevista por La Voladora Radio, nos vamos corriendo a la Xcalaverax, espacio cultural, allá en Izcalli, Ixtapaluca. Así es. Que bueno, es un espacio alternativo también, uh-huh. Súper underground. O sea, tú conociste a los Hoyos Funky. Sí, claro. Tú eres de esa época, de los Hoyos así Funky. Es, ahorita nos es. Cuentas. Todo lo que... Bueno, ¿no? Pues el Calaverax, güey... Es un hoyito fonquito. Y la verdad es que, bueno, el espacio que se presente, uno se la sabe, ¿no? Para eso es importante disfrutar lo que haces, ¿no? Entonces, como te dije hace ratito, mientras haya chance de tocar y aventarte tus rolas, pues qué felicidad, ¿no? Ya lo demás corre por mi cuenta. Así es. Y bueno, pues al ratito nos vamos para allá. Va. En Ixtapaluca, Izcalli. Así es que Banda Banderola, quien ya haya, pues quien siga mis redes sociales, sobre todo las de la Ajonjolí de todos los moles, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, y por supuesto mi perfil personal como Amara García, pues sabrán que ya el trabajo de José Luis, hemos estado compartiendo rolitas, videos, ¿no? Ayer los en vivos en el Coronel Café. Entonces, bueno, pues ya más o menos tendrán un poco de idea del trabajo de José Luis. Así es que si nos quieren acompañar hoy en Ixtapaluca, en Izcalli, allá nos vemos, Banda Banderola. Además, de verdad, es un espacio súper, súper padre, las Calaveras Espacio Cultural. Vale la pena que lo conozcan. Y bueno, no solamente va a estar José Luis presentando su más reciente producción, que es De Vuelta al barrio, también voy a estar una servidora en la poesía, Camino Grajeda, que es otro escritor de la Ciudad de México, que también estuvo con nosotros ayer, y que, bueno, han hecho una sinergia, ¿no? Como muy interesante, lo has estado como jalando para algunas presentaciones, algunos conciertos, y bueno, pues organizamos el toquín para que viniera Camino Grajeda con sus textos y sus poemas, bastardos, y bueno, pues una servidora en la poesía, y también pues tenemos una invitada especial, a mí me cae muy bien, Amada Martínez, estuvo en el aniversario con nosotros, Amada María Martínez, va a estar ahora con nosotros en Ixtapaluca el día de hoy, compartiendo pues textos de su primera publicación, de su primer plaquet, le llaman, plaquet, se los iba a enseñar y se me olvidó, llamado Añoranzas. ¿No? Así se titula su plaquet. Y bueno, pues va a estar con nosotros también compartiendo su poesía el día de hoy allá en la Xcalaverax Espacio Cultural. Y bueno, pues allá los esperamos. Y también, pues vamos a estar escuchando a lo largo de este programa Banda Banderola, rolitas, por supuesto, de esta producción discográfica de José Luis Galindo. Uh-huh. No sin antes también, pues por supuesto, platicar de toda tu trayectoria, de gracias. Todo el trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años. Sí, ya son 30 años, ¿no? 30 años de trabajar dentro del camino del rock, obviamente de la música en diversas etapas o digamos áreas, pero pues mi trabajo fuerte ha sido la difusión de mis canciones, ¿no? Pues siempre he trabajado en la onda original. Uh-huh. Y creo que, bueno, pues ahorita este disco es como que la culminación de una etapa, creo, muy importante en mi vida y bueno, esto abre también la posibilidad de lo que viene, ¿no? Y pues ya estamos trabajando en lo que viene del trabajo novedoso, de lo que voy a presentar próximamente. Pero sí creo que ha sido difícil, me ha tocado vivirlo de todo en el rock. Ya te platicaré, pero han sido historias bastante difíciles de contar y de vivir, pero si no fuera por eso, pues, ¿cómo tendríamos material para...? Porque además para las rolas, ¿no? Las rolas no nomás es escribir una rola y ya, sino también es, tienes que vaciar tu alma, tienes que decir lo que sientes, tienes que decir lo que ves, lo que te significa en la vida, ¿no? Entonces, pues todo eso ha nutrido para poder, pues, compartir lo que siento a través de las canciones. Muy bien. Y bueno, pues ya casi nos vamos a ir al primer corte. Va. ¿No? Al primer corte. Y yo quisiera preguntarte, ¿con qué canción quieres empezar? Bueno, pues mira, fíjate que para mí es muy importante siempre iniciar, así lo decidí cuando saqué el disco, aunque la primera rola se llama No va más. Mi primera rola se llama Una palabra de amor, ¿no? Okay, ese okay. Es con esa. Con esa abriste. Con esa abrí, sí, sí, con esa. Normalmente abro las tocadas. O con la última rola del disco, que se llama No va más, no, se llama. Esta normal. Esas dos rolas son como que con las que yo decidí abrir, como que sentí que ahí iba la cosa. Y ya lo demás, pues bueno, va entrando, ¿no? Vas haciendo como tu pastel, poco a poco vas haciendo los ingredientes hasta que vas entrando al horno más calientito de la pasta. Pero esas dos son como que el soporte, lo que yo pretendo para presentar. Ok. Bueno, pues todavía nos vamos a un corte, nos falta un minutito, pero regresando del siguiente corte vamos a empezar con una de estas canciones claro, que nos va a compartir José Luis aquí en vivo, claro, en este programa de la Jonjoli de todos los moles con una servilleta por la Voladora Radio. Y bueno, pues después de esa rola ya empezamos a platicar pues sobre todo el trabajo y la trayectoria que ha hecho José Luis Galindo, sí, en el ámbito de la música y el rock mexicano. Y ahora sí, ya retomamos al primer corte, regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico por la Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Aquí vamos otra vez, en este barco de papel, con rumbo desconocido, navegando en este río de cemento y soledad. El camino se ha tornado rudo, ha minado poco a poco nuestro traje de combate, y tenemos ya muchos caídos que han dejado la vida en el ruedo. La libertad está guardada en una esfera de cristal. Puedes verla, pero no la puedes tocar. Se ha escurrido entre atarjeas el último aliento. Mientras tanto, mi corazón, rebotando entre paredes frías. Mientras tanto, la noche nos atrapa, va borrando las huellas del delito. Nadie dice nada, nadie exclama una palabra de amor. Nadie dice nada, nadie exclama una palabra de amor. Esta historia se repite y va creciendo día a día, convirtiendo la pradera en un infierno sin salida. Y se ha secado mi jardín de sueños. Las horas pasan, la vida corre, no puedo ver la salida. Entre tanta bruma oscura, ¿y qué ha pasado? El reloj sigue su curso, guardo tu nombre en mi bolsillo izquierdo. Mientras tanto, mi corazón, rebotando entre paredes frías. Mientras tanto, la noche nos atrapa, va borrando las huellas del delito. Nadie dice nada, nadie exclama una palabra de amor. Nadie dice nada, nadie exclama una palabra de amor. Nadie dice nada, nadie exclama una palabra de amor. Nadie dice nada, nadie exclama una palabra de amor. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Muy amables. Bueno, pues esto fue Una Palabra de Amor, una de las canciones que está incluida en esta nueva producción discográfica titulada De Vuelta al Barrio. Así es. Y bueno, pues no es tu primer disco, es tu tercer álbum. Así es. Tu tercera producción discográfica. Y bueno, tú eres maestro de música, tú eres músico, estudiaste música, ¿no? Así es. Te formaste como músico en... En la universidad, sí. Fíjate que tuve la oportunidad de optar por la música como mi vida, ¿no? Como mi carrera profesional, ¿no? Hay momentos en donde te gana mucho la fiesta, te gana mucho el rock y te gusta mucho el cotorreo, pero como que fue un compromiso que hice conmigo, ¿no? Dije, bueno, voy a tocar, pero no nada más quiero tocar por el gusto, ¿no? Quiero tocar y hacer cosas a través de una carrera profesional. Eso me llevó, claro, obviamente, a tener broncas en casa y pegaron el grito al cielo. Bueno, querían que fueras veterinario. Sí, ¿no? Querían que fuera veterinario. De hecho, te voy a decir que estudié veterinaria, pero hubo un momento en donde ya era el momento de decir gracias. La vida me dio la oportunidad de tomar una decisión oportunamente. Y no me arrepiento. Sí, claro que cuando vi que la carrera era de 8 años, dije, puta, se me va a ir la vida ahí, ¿no? Pero mira, hoy día te puedo decir que pues muchas cosas de las que he logrado y de las cuales he compartido con mi familia, pues ha sido gracias a la música. Entonces, pues lejos de tocar mis rolas y de estar en el rock and roll, pues te puedo decir que sí, la música es mi pan de cada día y bueno, pues lo agradezco y todo el tiempo estoy otra vez agradecido por haberlo tomado como mi carrera, ¿no? Muy bien. Y bueno, estudias música y también eres después, ¿no? Formas parte de, dicen, ¿no? De uno de los grupos pues más representativos, icónicos del rock, ¿no? Por lo menos en Puebla. En Puebla, sí. Mira, es que lo que pasa es que en los noventas, a principios de los noventas, se generó en Puebla un boom en cuanto al rock, ¿no? Había muchos. Sí, claro, sí, pero en esa ocasión como que surgimos. Hubo un movimiento musical del cual había espacios, ¿no? Increíblemente había espacios donde tocar y donde pues llegaba la banda de México, ¿no? Por ejemplo, había muchos conciertos donde llegaba pues el Tri, el Rock and Roll iniciando, el Aragán también bien chavito, llegaba Mara, ¿no? O Charlie Montana después, llegaba inclusive Los Ángeles del Infierno, y llegaba Trans Metal. O sea, eran foros donde siempre había tocadas cada 8 días, ¿no? Y por el otro lado había rock de escena, ¿no? Que hace rato te comentaba, un rock en el que pues había espacios para la música original de los grupos. Entonces, pues sí, claro, estaba la racia y todo en contra, ¿no? Pero los espacios estaban. Tú ibas a tocar, pero pues, si te daban el apañón y lo que fuera, pues era parte de, ¿no? Pero, por ejemplo, a principios de los 90, por el 91, se creó el famosísimo, en Puebla, ¿verdad? Frente Rockero de Puebla, un colectivo que hasta hoy día se le sigue recordando y se hacen situaciones de remembranza con los grupos, ¿no? Donde muchos grupos poblanos fuimos acogidos, pero además fuimos parte del movimiento en el cual se abrieron espacios para el radio, se abrieron espacios para la prensa, para las pintas de bardas, ¿no? Gente que era grafitero, quien era escritor y escribía poesía, pues en los diarios había oportunidad de expresarse. Y también, pues los grupos teníamos espacios en las estaciones de radio. Y eso fue a base de insistencia y de mucha insistencia, ¿no? Entonces, pues éramos varios grupos que nos juntamos. Surgió rápidamente, te comento, de un análisis que se hizo por parte de la Escuela de Psicología de la UAP, acerca de los chavos banda. ¿Qué onda con la banda, no? Esa era la pregunta. ¿Qué onda con los chavos banda? Y para ello, entonces, hicieron una reunión en la cual invitaron a chavos banda, pero también estaban músicos que tocáramos para la banda. Entonces, ahí los del barrio, que era mi banda, fuimos parte de un proceso de difusión del rock, como con la banda de Aquelarre, Ecos Insensatos, Nube Gris, Ozono, Los Aliados de Mamá, Gabriel Martínez y su banda de rock, por decirte algunos, ¿no? De las bandas que en ese entonces estábamos ahí haciendo nuestros pininos, abriéndole las tocadas al Tri, por ejemplo, a lo que te comento, ¿no? A La Lagana, Tex-Tex, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi participación ahí fue muy activa con la banda de Los del Barrio. Los del Barrio, ok. Bueno, pero cuéntanos un poco sobre esta banda de Los del Barrio, porque es fue una banda importante, sí, sí, sí. ¿No? O sea, pues dentro de... No fue una banda de la colonia, no. Que de repente tocaba, ¿no? Yo creo que los del barrio, y bueno, a veces, pues a mí la verdad no me gusta darme el autocebollazo, pero sí creo que fuimos de las bandas más escuchadas, ¿no? Que tuvimos más oportunidad de tocar, ¿no? Por ejemplo, hay una tocada que para mí es bien importante, en donde está Luzbel. Hay una banda que se llamaba La Viuda en ese entonces. Tocamos en un centro cívico en Cholula, Puebla. Y entonces era Luzbel, Los del Barrio y La Viuda, ¿no? Y yo hasta ahí fue donde entendí lo que había sucedido con Los del Barrio, ¿no? El lugar estaba muy, muy, muy, muy, muy lleno. Y la verdad, hasta miedo me daba subir a tocar. ¿Qué pex? ¿Por qué? O sea, no lo entendía. Y resulta que el trabajo que hacíamos era un trabajo muy honesto, muy, muy original dentro del rock and roll urbano, vamos a decirle así. Y bueno, pues lo formamos Memo Mijangos, que ya falleció, del cual hago una mención en la rola de Vuelta al Barrio, ¿no? O sea, porque hay una conexión con el título del disco, con Los del Barrio, ¿no? O sea, claro, claro. Por eso se titula así. Pero pues éramos Ozono, Aquelarre y los del barrio, ¿no? Eran las tocadas así de donde viene el Tri, Lead and Roll, Charlie Montana y bla, bla, bla, y los del barrio, Ozono y Aquelarre, ¿no? Entonces, pues nos fuimos fogueando, ¿no? Era importante tocar. Por ejemplo, nos ponían a abrir las tocadas y luego las tocadas, pues, estaba cerrado el salón, lo abrían y estaban entrando la banda y ya decían, pues toquen, ¿no? Y eran 20 chavos o 10 chavos los que estaban entrando al salón a escuchar la tocada del Tri. Y pues era nuestro pan de cada día, ganarnos a esa banda, ¿no? Hasta el momento en donde te digo que ya llenábamos los espacios, ¿no? Me acuerdo que también hubo una tocada que organizó una estación de radio en Puebla que era CFM, en donde dijo, va a venir Tex-Tex al aniversario de CFM. Vamos a hacer una rifa para ver quién toca en la de los grupos, el orden de los... Nos invitaron a nosotros, a Nube Gris, a Ecos Insensatos, creo, y otras bandas, ¿no? Entonces, pues nos tocó ser los teloneros de Tex-Tex, y aquello pues sí fue una locura, ¿no? Realmente el salón lleno, y yo me acuerdo clarísimo cómo arrancaban la alfombra, como un salón de fiestas, arrancaron la alfombra y la prendieron, y todos colgados en los candelabros, así bien divertidos, ¿no? Así bien, exactamente así, de divertidos. Pero bueno, yo creo que todo eso te va formando un carácter dentro de la música, y no nomás de eso, sino también situaciones graves, ¿no? De ver muerte, ¿no? En tu banda, ¿no? Después de los del barrio formé La Ruta 100. La Ruta 100, sí. Y con La Ruta 100, bueno, pues otra banda que también venía con buen auge, pero en un concierto pues asesinaron a nuestro baterista, ¿no? Entonces... Bueno, pues nos vamos a ir a otro corte, querido José Luis. Sí, pero sí, regresamos para que nos cuentes esa historia. ¿Un minuto? Entonces sí, rápidamente me la he hecho. Pues resulta que un personaje se le ocurrió hacer una tocada que no era un hombre dedicado a eso, ¿no? O sea, como es que le ocurrió hacer, veía que había mucho rock y dijo, bueno, voy a hacer una tocada. Y trajo a Charlie Montana, la banda Bostik y otra, a Heavy Nopal. Y bueno, pues esa tocada, al no ser una tocada realizada por los de siempre, pues fue saboteada, ¿no? Entonces entró gente a dar el portazo, hicieron el cotorreo, ya sabes, de la banda, y desgraciadamente, ¿no? Porque eso, pues, no es comprensible. Y, pues, en ese momento, pues, mi baterista que estaba caminando por ahí, pues se lo atoraron y, pues, yo creo que fue un inicio, una etapa del rock, ese del rock que te hablo de los 90s, aquí la chidez. Ahí por el 95, 96 ya fue la decadencia, ¿no? También tuvo su pico ascendente y luego su decaída, ¿no? Y yo, pues ahí dejé un poco la onda del rock urbano con la banda. Ya en los 2000, pues No, de hecho tengo grabaciones de trova, ¿no? También me dediqué mucho a escribir rolas medio trovadoras. Okay. Y anduve ahí difundiendo y todo ese tipo de cosas. Pero no, pues lo mío es esto, ¿no? La mía es este tipo de cotorreo y bueno, pues es lo que me gusta hacer y lo disfruto. Muy bien, pues vamos al siguiente corte y regresamos con otra rolita de Vuelta al Barrio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. No, no, no. El cigarro se apagó en mis manos. La ceniza se mezcló en el viento. Las canciones que más duelen suenan diario. El aguante es tan difícil mantenerlo. Por aquí las cosas no han ido muy bien. Las tardes de lluvia comenzaron desde antier. El reloj marca las 6 y como siempre, mi guitarra y la avenida ya me esperan. Porque todo sigue igual, es una historia sin final. El veneno corre por mis venas. En la calle la rudeza está normal. Está normal, está normal. Yeah, yeah. Sobre las vías, escapando del fuego y de la rutina. En esta guerra en que todos se dan contra todos, hay que esconder las heridas bajo la camisa. Cuando la noche me atrapa, mi sombra se lanza a la calle al encuentro de alguna sonrisa. No tengo más que la tarde, no tengo más que la vida para beberla hasta el fondo de alguna cantina, de alguna cantina, de alguna cantina, de alguna cantina. Porque todo sigue igual, es una historia sin final. El veneno corre por mis venas. En la calle la rudeza está normal. Porque todo sigue igual, es una historia sin final. El veneno corre por mis venas. En la calle la rudeza está normal. Está normal, está normal. Yeah, yeah. Gracias. Está normal la rola. Y bueno, todavía no llegamos a esta parte del disco. Estamos en tu trayectoria. Pero, pues, hace rato nos comentaste que justo esta canción de una palabra de amor, sí, y es tan normal, uh-huh, son como las rolas, de alguna manera, como con las que quieres presentar el disco, sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque considero que en el ámbito cotidiano, en el ámbito cotidiano, este disco realmente es el reflejo de un proceso post-COVID, ¿no? Uh-huh. En donde yo suponía que en la sociedad en general tendría que haber un cambio, ¿no? Un cambio en cuanto a la percepción de la vida misma, uh-huh, dado a tantas ausencias que se generaron, ¿no? Tantas muertes. Entonces, personalmente, yo tuve COVID, obviamente, me dio en esas épocas en donde no había todavía vacuna o no nos habían vacunado, y la verdad, pues sí la sentí, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que dije, creo que aquí ya llegué, no sabía si ir al hospital o quedarme, Y afortunadamente pude sobrevivir en casa, ¿no? Fue una etapa ruda, pero nada comparado con ver a amigos que se iban, ¿no? O familias que se quedaban sin familiares, ¿no? Entonces, este disco surge cuando salgo a la calle, cuando empezamos otra vez a integrarnos socialmente, cuando empiezas a tomar cierta normalidad y te das cuenta que en la calle pues no pasó nada, ¿no? Que siguen las mentadas de madre y sigue la tranza y sigue la ojetez, claro. Sigue la insensibilidad, ¿no? A lo que había ocurrido. Y yo sí dije, pues, ¿qué más puede suceder para que como sociedad podamos mejorar? Entonces entendí que desde mi trinchera puedo manifestarme diciendo, bueno, es que aquí falta amor, ¿no? Realmente nos hace falta respeto, nos hace falta cariño como seres humanos. No lo logramos, no está fácil encontrarlo. Entonces, pues esa palabra de amor significa que hace falta mucha más, no sé. Pues es empatía, ¿no? Eso es, sí, hacerlo mucho. Y también en la otra canción de Está Normal, pues normalizamos tantas cosas. En la calle, pues es normal, ¿no? Tú puedes ver que a alguien lo están asaltando y pues ya te sigues, ¿no? Pues es normal. O que alguien, pues no sé, ya sabes cuántas cosas delictivas suceden en la calle. Y no nomás de delincuencia, sino entre nosotros mismos, ¿no? La persona que no tiene problema de debilidad visual o es invidente, nadie le echa la mano para que cruce la calle o los estacionamientos para minusválidos, ¿no? Todo eso, pues es normal, ¿no? Pues nos vamos a quedar un ratito y no respetamos, ¿no? Entonces, todo eso se vuelve así, es violencia. Siempre todo eso genera violencia porque, pues, solo irrita, ¿no?, a la sociedad. Entonces, por eso es que esas dos rolas, yo las presento, ¿no?, como parte de un resultado de un momento en el que dije, todo puede cambiar. Y no, pues la violencia ya es algo muy normal. Así es. Y bueno, este es De Vuelta al Barrio, ¿no? Así es. Pero vamos a regresarnos un poquito a tu primera producción discográfica, en el 2005. Bar el Parque. Bar el Parque. Bar el Parque. Bueno, cuéntanos de Bar el Parque. Bueno, para empezar, bueno, estuviste en Los del Barrio, en Ruta 100, después estudiaste la licenciatura en música, ¿no? Y luego grabaste un primer disco, ¿o cómo estuvo la cosa? Pues mira, yo entré a la escuela de música en la primera etapa de Los del Barrio. Mi generación en el nivel técnico profesional es 92. 92, 95. Son 3 años de nivel técnico y los 5 años de licenciatura fueron 95-2000. Entonces, esa etapa de la rudeza rock and rollera y del pedo así relajiento fue en los 90s, ¿no? Así como en la escuela de música. Okay. Lo combiné de alguna manera, ¿no? Yo creo que fue un compromiso conmigo mismo, esa parte. No dejé el rock, pero tampoco me rajé a la hora de decir voy a estudiar, ¿no? Porque además son nuevas responsabilidades. Tienes trabajos que presentar, tienes cosas que aprender, tienes cosas que estudiar, ¿no? Pero aparte de eso, pues no dejé de escribir. Es como para mí escribir canciones es algo muy normal, ¿no? Como dice la canción. ¿Cuándo escribiste tu primera canción? Mira, yo desde que iba en la primaria, por ejemplo, yo tengo clarísimo que en segundo de primaria estaba de moda esos grupos españoles de niños, ¿no?, que andaban ahí cotorreando, y yo pues les cambiaba la letra, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con mis cuates en la escuela les escribía la rola y les ponía una letra mientras la oíamos, entonces yo les ponía entonces alguna vez hasta me castigaban porque, pues, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué es esas tonterías, no? Y pues, siempre me gustó, desde chavito tenía esa necesidad. Yo me acuerdo que tenía una grabadora de esas Panasonic, de cuadrito, que tenía sus botoncitos para grabar y todo eso. Yo tenía un problema de físico, y lo tengo todavía, de paladar y de garganta. Entonces yo me tenía que escuchar, yo nunca fui a un foniatra, ¿no? Entonces practicaba grabándome para escucharme, porque sí tuve un problema ahí del paladar. Y entonces, pues dentro del bullying y todo esto que ocurría, pues me grababa para escucharme. Y entonces dije, bueno, pues ahora voy a grabarme mis rolas, ¿no? Y siempre había un tema del cual yo podía escribir, ¿no? Entonces siempre me gustó escribir. Era o le cambiaba la letra a una rola o improvisaba en otra o pues ya estaba ahí, ¿no? Pero fue de la mano con la lira, ¿no? Llegó la lira a mi vida a los 11 años. Entonces, pues, desde ahí dije, ya sabes, ¿no? Echándome la rola de las cerezas están maduras. En mi casa les gusta mucho el rock, ¿no? Había rock siempre de los 60s. Entonces, pues me aprendía las de los hermanos Carrión, de los Teen Tops y de Enrique Guzmán y de César Costa. Entonces, pues esa era la onda, ¿no? Entonces, pues, y luego les cambiaba la letra y ya empezaba a generar mis primeras canciones. Okay. Entonces, con los del barrio, cuando yo tenía 19, 18 años, pues ya tenía mi material, ya tenía rolas hechas, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos, dije, pues ahí están rolas. Entonces, no me costó trabajo, ¿no? De verdad, es complicado, pero creo que quizás merecíamos otra suerte, pero yo decidí estudiar música, ¿no? Y ahí se cortó una etapa de los del barrio. Posterior a Bar El Parque, nos encontramos nuevamente. Memo Barrio y yo nos volvimos a topar y anduvimos tocando en Texcoco, en Hidalgo, y volvimos a hacer el mismo cotorreo, creo que a la tercera potencia, ¿no? Pero, pues bueno, Memo falleció y bueno, pues ahí yo creo que se terminó una etapa muy, muy querida por mí, por las rolas, por lo vivido y por lo conocido, ¿no? Por todo el personal que conocí y que me formó también, porque pues para tocar en un escenario tienes que tener, y tú lo sabes muy bien, tablas, ¿no? Entonces yo, mis tablas fueron a base de rock and roll, de botellazos, de muerte, de desmadre, de todo, ¿no? Pero bueno, pues hoy día tenemos este disco y pues muy feliz. Bueno, ya nos vamos a ir al siguiente corte, querido José Luis, pero regresando me aclaras algunas cosas. Sí. Y sí vamos a regresar con rolita, ¿no? ¿Directo a la rola o...? No, pero regresando. Vale. ¿Un minuto todavía? Ah, Me preguntabas de Bar El Parque. No, te pregunto, bueno, pero más bien, yo te quería preguntar, ¿a qué te refieres con que hicieron un cotorreo a la tercera potencia? O sea, volvieron a tocar. Sí, volvimos a tocar y volvimos a tener ese cotorreo que teníamos cuando teníamos 19 años. Entonces, en los del barrio volvieron a tener un auge. Ah, E íbamos, independientemente de haber grabado el Bar El Parque, por ejemplo, rolas como El Teporocho del Barrio, como Alguien para Amar, y que esa es la que quiere aquí a mi carnalito Rafa, el Teporocho del Barrio. Yo creo que regresamos con eso, ya que ya que la tocaste al tema. Esas rolas les hicimos arreglos para los del barrio. El Blues de la Soledad, por ejemplo, que en el 45 también es una rola. Uh-huh. Son rolas mías de cuando estaba con los del barrio y con Ruta 100, ¿no? Son rolas que tienen esas épocas, okay, ¿no? Okay. Entonces, pues las volvimos a tocar y pues ahí estuvieron. Súper. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos al siguiente corte. Y regresando, escuchamos el Teporocho del Barrio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:17. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Presenta tu declaración anual 2024 de personas y contribuye al bienestar de México. Hazlo con tiempo, no lo dejes pasar. Solo necesitas tu RFC y contraseña o e-firma activa. Recuerda que tienes del 1 al 30 de abril. Ingresa a sat.gov.mx y visita el minisitio de declaración anual 2024 de personas para conocer todos los detalles. Cumplir es muy fácil. Hashtag Declara 2024. Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Ok, bueno, pues vamos a echarnos esta rolita que es el teporocho del barrio. Para todos esos teporochos que andan ahí rock and rollando por la ciudad. Son discretos, pero su vientre los traiciona. Bajo la luz del farol de la esquina, algo se empieza a mover. Una sombra temblorosa se aproxima y en manos se sujeta de él. Una botella de alcohol cae al piso, el cuerpo de un hombre le sigue, cae también. La calle está vacía, todos se han alejado, no, todos se apartaron de él. Nadie del barrio conoce su nombre, de dónde viene y hacia dónde va. Suele pasar los días bebiendo y las noches durmiendo en cualquier lugar. Del vecindario ya quieren correrlo por ser peligro para la sociedad. Ya nunca a nadie le ha importado si vive o muere en ese estado. Todos lo rechazan por ser briago. Todos lo rechazan por ser briago. Todos lo rechazan por ser briago. Él es un hombre abandonado, con los sentimientos destrozados, buscando la muerte en el fondo de alguna botella de licor. El té por ocho del barrio, el té por ocho del barrio, el té por ocho del barrio. El té por ocho del barrio. Parararán, pam, parararán, parararán, parararán, parararán, pam, pararán, pararán, pam, pam, pam, parararán. Los días han pasado y no se ha vuelto a ver. El hambre y el frío de esta gran ciudad me hacen pensar si el té por ocho sobrevivirá. Del vecindario lograron correrlo por ser peligro para la sociedad. Ya nunca a nadie le ha importado si vive o muere en ese estado. Todos lo rechazan por ser briago. Todos lo rechazan por ser briago. Todos lo rechazan por ser briago. Todos lo rechazan por ser briago. Él es un hombre abandonado, con los sentimientos destrozados, buscando la muerte en el fondo de alguna botella de licor. El té por ocho del barrio, el té por ocho del barrio, el té por ocho del barrio. Por ocho del barrio. Parararán, pam, parararán, parararán, pam, parararán, pararararán, pam, pararán, pararán, pam, pararán, Da, da, da, da, da. Y bueno, el teporocho del barrio viene llegando, se perdió la rola, la debe haber escuchado ahí en la bocinita. Y bueno, pues esta rola es de ¿qué disco? De Bar El Parque. De Bar El Parque. Y originalmente la rola la escribí para la banda de Ruta 100, uh-huh, uh-huh. Pero es una versión mucho más así como metalera. Okay. Entonces, pues la verdad son canciones que yo le tengo mucho cariño, además las experiencias vividas. Dije, no, pues hay que hacerle un nuevo arreglo y la verdad, pues este se quedó y creo que a la banda le ha gustado, ¿no? Siempre me la piden en las tocadas. Yo creo que me ven y en realidad la banda luego me ve y me dice que soy el teporocho del barrio. Y la neta, pues sí, ¿no? Pues está bien. Qué chingón. Qué chido. Qué bueno. Saludos a toda la banda que ha escuchado el teporocho. Y los que nos encontremos próximamente, pues ya saben que me pueden decir también el teporocho del barrio. Ok. Y bueno, grabas Bar El Parque en 2005, uh-huh. Supongo que haces una serie de conciertos, una serie de cosas, uh-huh. ¿no? Y después, pues, pasan como muchos años para que grabes el segundo disco, que es 45, uh-huh. justamente, uh-huh. en el 2019. Así es. Entonces, sí, muchísimos años. O sea, ¿qué pasa en esa laguna tan extensa acá? Pues mira, en ese océano. En realidad uno quisiera decir que Me fui a dar unas vacaciones multianuales a las Islas Caribe, a las Islas Caimán, pero lo que pasa es que me dediqué a labores de familia, ¿no? O sea, tuve situaciones en las cuales me tuve que enfocar en relación a mis hijos, ¿no? Y pues fue una muy buena decisión, ¿no? Porque hoy pues puedo decirte que pues son dos personajes independientes que hacen su vida ya y que tienen pues las bases que más pude inculcarles, ¿no? No dejé de tocar, sí te puedo decir que no dejé de tocar, pero era muy, muy intermitente el asunto, ¿no? O sea, era cuando había la posibilidad o me invitaba, ¿no? De hecho, yo sí como que caí en una especie de depresión porque pues no podía tocar, no había, estaba en otras cosas. Y sí se extraña, ¿no? Cuando tú al menos sientes que naciste para hacer algo, pues no hacerlo es frustrante, pero había justificación, ¿no? Por el hecho de que pues tuve que enrolarme en otros menesteres que pues me solicitaban y lo hice pues lo más responsablemente posible. Entonces pues las cosas se van dando y después pues surge, ¿no? Yo no dejé de escribir nunca, o sea, realmente no el escribir y el tocar mis rolas, pues es una tarea de diario, ¿no? De buscar perfeccionar lo que escribes o las ideas vienen y estás ahí anotándolas. Entonces, en todo ese tiempo, pues hice eso. Entonces, de repente dije, pues tengo este puño de rolas, vamos a sacarlas, ¿no? Y bueno, pues tuve el apoyo de Chucho Romero, un gran rock and rollero de Puebla, de Cuarto Blanco, un gran personaje que yo iba a escuchar. Cuando él tocaba así rock and roll en el Carolina, ahí en Puebla, en las prepas, pues estaba ahí sentado oyéndolo, ¿no? O sea, son gente que uno admira, ¿no? Entonces, pues mira, tuvo a bien darme chance de entrar a su estudio y pues ahora sí que en pagos chiquitos. Porque sí, ¿eh? O sea, me tardé en grabarlo, ¿no? Me habré tardado cerca de año y medio, ¿no? O dos. Sí, porque pues económicamente tenía yo que, ahora sí que ordeñar la cartera, ¿no? De lo que quedaba, pues eso lo aventaba para el disco. Pero mira, hay dos cosas. El Bar El Parque es un disco que me metió a la jugada en la Ciudad de México con los Rupestres. Yo no era, o sea, yo llegué ahí de rebote, ¿no? Pero cuando llegué ahí dije, esto es lo mío, me gusta. Porque además son personajes con los que creces, con los que crecí, ¿no? Con el maestro Arellano, con Enciso, con Katana, con Mesa, ¿no? Jaime López, Nina Galindo. Todos esos son personajes que yo escuchaba de chavo, ¿no? Eran influencia en mí, uh-huh, uh-huh. Como compositor y como músico. Entonces, de repente entrar en esa jugada, agradezco plenamente a Carlos Arellano, que él fue el que me dio el empujón, ¿no? El que dijo, vas, confío en mí. Y el maestro, pues también el maestro Fausto Arreguín, ¿no? Me cacharon en la Ciudad de México Y bueno, pues mira, el Bar El Parque me soportó tantos años. Porque yo cuando había tocadas, yo iba con el Bar El Parque, defendiendo mi Bar El Parque. Y ya con el 45, pues la cosa fue cambiando, ¿no? Entonces, cuando salió, pues fue una celebración, como que destapé la olla de presión en personal y pude disfrutar lo que es sacar un nuevo disco. Y posteriormente, pues sigue uno en las labores que te solicita la vida, ¿no? Y de vuelta al barrio, pues es el disco en el cual realmente ya me encarrero para hacerlo continuamente, ¿no? Por lo menos cada año o cada dos años, yo creo que es lo lógico de un artista para sacar discos, mientras se pueda. Claro. Mientras se pueda y bueno, pues con toda la alegría y con todo el gusto. Pero sí, Bar El Parque fue un disco que me soportó, al que le tengo muchísimo cariño. Y bueno, pues el 45 posteriormente salió. ¡Qué alegría! Sí, y bueno, recuerdo justamente que la ocasión pasada que estuviste aquí en la Voladora Radio, ¿no? En la Jonjoli de todos los moles, pues estuviste presentando justamente este disco. Sí, pues 45. Si quieres ahí dejamos uno para que la banda lo rifamos, lo regales. Ahí está uno de cada uno. Claro, claro. Sí, y bueno, pues aquí se quedan entonces Banda Banderola, dos discos de José Luis Galindo, Bar El Parque, perdón, 45 y De Vuelta al Barrio. Ya los estaremos rifando próximamente, ¿no? Y bueno, mientras tanto, estás en el Bar El Parque, después de muchos años, 45, y 45 porque tenés 45 años. Así es. Okay. Yo empecé a grabarlo y mi idea era presentarlo cuando yo cumpliera 45, pero lo presenté cuando cumplí 46. Okay. Y bueno, pues no calculé bien los tiempos y bueno, pues ahí estuvo el maestro Camino Grajeda con Janet Bizarro apadrinando la tocada y bueno, pues estuvo muy bien. Ahí en el YouTube hay una semblanza de la presentación del disco 45, que bueno, finalmente ahí en mi canal de YouTube pueden ver pues todo el proceso, ¿no? De tocadas y de cómo he ido presentando mi trabajo, la manera de secuencia, ¿no? Entonces ahí están las rolas y el trabajo en vivo, ¿no? Tocadas en vivo, igual los discos ahí andan circulando. Pero sí, el 45 pues fue un trabajo que sí me llevó casi dos años, ¿no? No porque no pudiera grabarlo, sino porque pues la economía no me permitía avanzar, ¿no? Uno es autogestivo. Sí, sí, sí. Ese es un tema que realmente a veces luego la banda debe de entender, ¿no? Debe de comprender que nosotros pues no dependemos de alguna compañía ni de nada, sino de nuestro esfuerzo personal. Entonces, cuando vamos a una tocada, pues sí entiendo que ahora ya es muy difícil que la banda escuche un disco en físico, ¿no? Porque ya no hay cómo hacerlo. O a lo mejor sí lo hay, pero luego pues ya no sirven los aparatos o ya no está chido, o ya no es fácil reproducirlos. Pero sí, cuando van a una tocada, pues sí, es irlos a escuchar, ¿no? Realmente, pues ha sido rudo, ¿no? No es fácil insistir, persistir y resistir como artista, independiente al 100%. Sí, no, o sea, está realmente es complicado, ¿no? Y pues ni modo, o sea, como hemos dicho, no hay que quitar el dedo del renglón, sí. y seguimos tercos. Además, sabes que es parte de tu vida. Claro. Estás dando un cacho puedes, de puedes como vivir tampoco de otra manera. Sí, estás dando un cacho tuyo, ¿no? Lo estás compartiendo. Claro, cuando la banda lo escucha y el personal hace suya una rola, pues eso ya es lo más gratificante que pueda haber, porque quiere decir que pudiste sensibilizar a alguien con una canción, ¿no? Entonces, el 45, yo recuerdo, tuve una tocada ahí en Cholula, Puebla, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Que me pidieran todas, o sea, una tras otra, y decía, calma, ahí van las rolas, pero sí, también lo he presentado en tocadas donde pues, toca Garrobos y esas cosas. Yo solo con mi lira me he subido a tocarlas y por la banda me recibe. Yo, cuando puedo, me presento con la banda, ¿no? Con grupo. Pero, pues, a veces es difícil, si es difícil tocar solo, pues, más con una banda, ¿no? Sí, es complicado. Entonces, pues, qué gusto. Este disco de 45, Bar El Parque es acústico. Totalmente, tío. Sí, hay dos rolas donde hay batería. Ah, ok. Y pero el 45 sí tiene todo, es entre acústico y con elementos electrónicos e instrumentos como la batería, ¿no? Y bueno, este disco, ya este disco que nos concurre, ¿no? Que es de Vuelta al Barrio, que grabas ya en 2024. Bueno, no sé, supongo que lo grabas antes, pero sale en 2024. Así, ¿no? Así, empecé en el 23. En el 23. Pero bueno, este ya lo grabas en esta Casa Yonki. Así es. ¿No? Que, bueno, pues ha grabado ya varios discos de varias bandas, ¿no? De muchos, de muchos roleros, de muchos músicos allá en Puebla. Sí, digamos que es el estudio de vanguardia. Además, creo que el productor de ese estudio, que es el maestro Iván Carrillo, mejor conocido como el Carri, es un personaje, un verdadero artista en la hora de plasmar lo que tú quieres hacer o lo que quieres transmitir en una rola. Te entiende muy bien. Yo lo agradezco mucho, haber tenido esa decisión de poder entrar al estudio de los Yonki, porque realmente entendió Iván perfectamente qué es lo que quería, ¿no? Y bueno, pues fue un disco que es un disco que, bueno, pues trae una, es diferente, ¿no? Como que si tú escuchas uno y luego el otro y luego este otro, sí hay como una evolución, claro, ¿no? En cuanto al sonido, quizás las letras pues siguen siendo mi estilo, ¿no? Mi forma de escribir y de querer compartir lo que siento. Pero en producción sí es una onda mucho más mejorada y lo entendió muy bien y pues ahí estuvimos encerrándonos un gran ratote y pues sacando este proyecto que era De Vuelta al Barrio. Ok, pues para toda la banda, pues pueden escuchar el disco, todos los discos de José Luis, de hecho los tres, en plataformas digitales. Sí, todas están. En todas, ya saben, YouTube, Spotify, Deezer, todas. Ahí pueden encontrar la música de José Luis Galindo, así búsquenlo como José Luis Galindo. ¿Estás como Tornel? No, José Luis Galindo. Solo José Luis Galindo, así búsquenlo en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar pues las tres producciones discográficas que tiene. Y bueno, pues ahora te voy a pedir, mi querido José Luis, adelante, que nos compartas pues el sencillo que lanzaste de esta producción, que dices, no es con la que presentas, pero es la primera rola que lanzaste y la verdad es que también me súper encantó, me atrapó, la publiqué y bueno, no va más. La rola se llama No Va Más, quiere decir que no va más en nuestra vida la mala vibra, la mala onda y malas situaciones que nos invadan, pues... Amanece y yo aquí, sin saber a dónde ir. En medio de este mar de autos que vienen y van. Navegando en mi soledad, remando a contracorriente una vez más. La gente corre sin parar, sin voltear atrás, sin mostrar dolor, ocultando sus penas. Y en medio del camino, este corazón herido pide esquina, pide tiempo, pide paz. De estas vueltas rudas que nos da la vida y nos deja sin salida y sin amor. Deja de gritar, afuera nadie escucha. Deja de tocar, la puerta se ha cerrado. Deja de jugar, este juego se ha acabado. deja de llamarla, ella se ha marchado. No hay más que sangrar, tu corazón se ha desangrado, no va más, no va más, no va más, no va más. La danza callejera es cruel y en ella se nos va la vida. Todo cambia y ya nada es igual. A la deriva queda todo aquello que estuvo en tu vida. Con la noche en la avenida desaparecerán. Tras tu máscara de olvido se esconderá el brillo de tus ojos en mi alma por la eternidad. Deja de gritar, afuera nadie escucha. Deja de tocar, la puerta se ha cerrado. Deja de jugar, este juego se ha acabado. Deja de llamarla, ella se ha marchado. No hay más que sangrar, tu corazón se ha desangrado. No va más, no va más, no va más. No va más. Sencillo, ¿no? Sí, de alguna manera, que lanzas con esta nueva producción discográfica de Vuelta al Barrio. Y bueno, pues estás con banda en el disco, ¿no? Estás acompañado, cobijado de algunos músicos. Cuéntanos. Sí, fíjate que, bueno, Iván Carrillo, el productor, tuvo a bien incluirse en las guitarras. Uh-huh. Anteriormente, yo... Él es músico también de una banda, ¿no? Él es músico, él es guitarrista de Iván García y los Yonkis. Claro. Y él toca la guitarra. Y mucho, mucho le debo a Iván García que me haya... Podemos tenerlo pronto por acá. Ahí vamos platicando. Sí, sí, sí. Me insistió, casi me dijo, vas aquí con los Yonkis. Y no me arrepiento. Fue una gran decisión que siempre le agradeceré a Iván, un gran amigo, ¿no? Independientemente de que pues es el músico de punta, ¿no? En Puebla. Y ahorita está por presentar un nuevo disco y van a escuchar realmente un buen, muy excelente trabajo y esperemos que todo fluya para mi carnal Iván. Entonces, bueno, Iván Carrillo entró a las liras. Yo tocaba las guitarras en todos los otros discos, ¿no? O sea, son los requintos que oyen entre Chucho Romero y yo, pero éramos en el 45 y en el Bar El Parque, pues soy el que hace todas las liras. Pero ahorita sí solté esa parte, ¿no? Dije, bueno, pues va. Aunque sí hay guitarras mías, sí hay solos que yo hago, ¿no? Sí hay cosillas que son mías. Y luego Fernando Hernández es el primer baterista de los del barrio. Empezamos a tocar allá por el 92, como los del barrio. Y aún está conmigo trabajando, echándose las rolas. Y es un carnal del alma, el buen Fernando, y bueno, pues encantado agarró el compromiso y pues nos pusimos a trabajar. En el bajo está Adolfo Ortiz, que pertenece a la banda de Jicuri. No, es extraordinario bajista, y bueno, pues él se rifó conmigo ese compromiso de tocar el bajo. Y luego, pues, tuve como invitado a Iván García justamente en esta rola de Al Otro Lado, que lo invité a que se echara el palomazo, y pues es una rola, yo la he ido evaluando en las plataformas, es de las más escuchadas, ¿no? Claro, debo de entender que es porque está Iván, ¿no? También, ¿no? Porque, bueno, él tiene un muy buen manejo de todas sus redes. Sí, sí, claro. Y por el otro lado también está Pedro Sandoval, que también es una rola muy escuchada. Pedro claro. Sandoval, gran compositor de Toluca. Que hacia... por cierto, tienes un toquín el próximo sábado. Sí, el próximo ¿no? sábado sí. Estamos allá en la cervecería Xolot, en la Ciudad de México. Surgentes, ¿no? En la colonia Roma. Sí, ahorita les no, paso... No, es otro. No. ¿Xolot está dónde? Ahorita les paso la dirección de la cervecería. Está ubicada en Allende 24, primer piso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Centro Histórico de la Ciudad Así es, de México, ahí en va. En la calle de Allende, ahí en cervecería Xolot. Ahí vamos a estar a partir de las 8 de la noche, el maestro Pedro Sandoval y tu servidor, okay. Echando la rola. La cooperación es de 150 pesillos y bueno, pues nos la vamos a pasar de agasajo. Yo creo que son de esas tocadas. Fíjate que tenemos un carnal en común que es el maestro Alexander Bernal allá en la Ciudad de México, que le mando mi cariño y mis abrazos a él, a esta... Yo ya lo conocí en este colectivo El Cerrojo. El Cerrojo, ¿no? Sí, claro. Sí, la Resistencia también. Ah, bueno, eso ya fue después, pero sí. Sí, en El Cerrojo, a su chava esta Marina y a Rodrigo, su hijo. Muchos cariños para ellos. Él dijo, ¿por qué en un día no tocan Pedro Sandoval y tú acá en México? Vamos a ponerle el asunto. Tú vienes de Puebla, pues eres el camote. Y Pedro viene de Toluca, pues que es el chorizo, ¿no? Entonces, se organizó el chorizo contra camote y esa tocada ya ha tenido varios encuentros en Puebla y en Toluca. Entonces, pues ahora vamos a estar en la Ciudad de México y bueno, pues esperemos que la banda que guste de la canción de Pedro Sandoval y de su servidor, pues nos acompañe. Sí, pues ojalá que puedan caerle el próximo sábado allá en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Y si no, banda, pues hoy en la noche. Pero bueno, nos vamos a ir al último corte, banda Banderola. Y regresando, ya les contamos pues por dónde vamos a andar nosotros, él, todos. Juntos va. Juntos y revueltos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos... una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta canción se llama Tu Nombre. Se la dediqué a mi jefa cuando falleció y se la dedico a toda la banda que ha perdido a un ser querido. las calles se cierran. La noche asalta mi razón y el frío me bofetea una mejilla y tu nombre me rescata de este viejo callejón. Me acompañan tus palabras y mi vida se proyecta en este sucio paredón. El humo de tu cigarro flota a mi alrededor. Los días han sido una tortura para mí. Desde el día de tu partida ya nada ha sido igual, todo ha perdido su color. Tu jardín se ha secado y las flores se extrañan cuando andabas por ahí. En el puerto del vacío quedó anclado mi dolor. Tu nombre es mi camino, es mi diaria oración. Tu nombre es mi alivio, mi refugio y religión. A tu nombre me encomiendo cuando sale el sol. Tu nombre es mi lucha, mi razón para creer. Tu nombre es mi compañía, mi guitarra y mi poder. Tu nombre es mi canto diario y me acompaña donde voy, oh, oh, oh, oh. Tu nombre es mi canto diario y me acompaña donde voy. He juntado unas palabras y te he escrito esta canción. Aunque para verdad sea dicha, debí hacerlo cuando estabas y no ahora que no estás. El tiempo jamás retorna y esta deuda con la vida la tendremos que pagar. Y hoy sentado en esta esquina, con tu nombre en la boca, dejo las horas pasar. Tu nombre es mi camino, es mi diaria oración. Tu nombre es mi alivio, mi refugio y religión. A tu nombre me encomiendo cuando sale el sol. Tu nombre es mi lucha, mi razón para creer. Tu nombre es mi compañía, mi guitarra y mi poder. Tu nombre es mi canto diario y me acompaña a donde voy, hoy. Oh, tu nombre es mi canto diario y me acompaña a donde voy. Tu nombre es mi canto diario, me acompaña a donde voy. Tu nombre es mi canto diario y me acompaña a donde voy. Rolón. Y bueno, yo te decía decía fuera del aire que esta es una de las canciones que más me gustan de tu disco. Gracias. Te digo, este disco me gustó muchísimo. Son muchas las canciones que me gustan. También la primera lágrima es me encanta, ¿no? Pero esta canción incluso la dediqué, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta. Y bueno, pues ya nos vamos, ¿ya? ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó? Pues, vine desde Puebla y hasta caminando, no puede ser posible. No se pueden otras 3 horas más, por favor. Banda, pues recuerden que el día de hoy nos vamos saliendo de aquí, nos vamos corriendo a Ixtapaluca, a Laxcalaverax, espacio cultural ahí en Izcalli, Ixtapaluca. Así es que nos vemos ahí a partir de las 8. También va a estar Camino Grajeda en los textos bastardos, una servidora en la poesía y también Amada María Martínez, esta pues, joven poeta de Ixtapaluca, que bueno, pues va a presentar algunos poemas de su plaquet Añoranzas. Y bueno, pues aquí José Luis nos deja un disco de Vuelta al Barrio y otro disco de 45 para que pues, se comuniquen en el, con nosotros. En otros programas, bueno, ahorita me pongo de acuerdo con producción para ver cómo los podemos pues dar a la banda y pues ya próximas tocadas, próximo sábado 5 de abril. 5 de abril en la cervecería Xolotl, Allende la, no sé qué, Allende Centro, Histórico, Centro Histórico. Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden entrar a mis redes sociales, José Luis Galindo Tornel en el Facebook, mi página oficial es José Luis Galindo, ahí están los carteles. Instagram es joseluis.galindo.tornel, me parece. Si no, pónganle joseluis.galindo y ya aparezco. Y también en TikTok, ahí estoy, en todas las plataformas, ahí estoy. Y pues bueno, escuchen las rolas, escuchen la música independiente. Es un gran trabajo, es un gran esfuerzo. Y va el alma de por medio del artista. Escuchen a los poetas, escuchen, lean a Camino Grajeda, lean a Mara García, escuchen a toda la banda que hace música y arte independiente, al Dueto Alebrijes, a Rafa Calderón, a todos, les deseo un feliz rock este fin de semana. Feliz rock. Y bueno, pues nosotros nos vamos a rock and rollear, banda. Nos vamos corriendo. Al ratito, allá nos vemos en Ixtapaluca. Allá nos vemos, ojalá que le caigan. Y bueno, pues nosotros aquí en el ajonjolí de todos los moles. Antes de irme, pues quiero mandar un saludo a Centro Natural Ometeos, que nos están escuchando en Amecameca. Quieren saber más de ellos, visiten la página de Facebook y allí encontrarán más información. También les mandamos un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, que nos están escuchando en Tenango del Aire, y también a Ortopedia Caminando Contigo, que nos están escuchando en Centlalpan. Así es que, pues muchísimas gracias a la banda, ¿no?, que estuvo sintonizándonos, que se conectó con nosotros. Por acá, pues nos pusieron la éxito Janet Pizarro, saluditos Alejandro Martínez, Ignacio Hernández, Rubén Velázquez, Wilmer Armando, Violeta Rojas, José Calderón, Mónica Calderón y ya. Bueno, saludos a ellos. Saludos a todos. Muchas gracias. Y pues por acá también en los comentarios, Janet Bizarro nos puso saludos, Galindo, bravo. Y bueno, pues saludos a nuestra querida Janet, que no pudo venir en esta ocasión, pero que pues la extrañamos, la recordamos, y pues esperemos que pueda venir sí, pronto. Sí, sí. Y pues ya nos vamos, banda banderola, nos escuchamos de este sábado al otro sábado con otro proyecto original de la zona de los volcanes. Y pues ya, muchas gracias, Juan José Luis. Gracias. A ti, Mara. Nos vemos. De verdad. Todavía no nos despedimos. No nos despedimos. Hasta mañana. Y bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Rocío Castillo en los controles, en la producción. Y pues saludos a la bandera. Gracias, banda banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de Todos los Moles página, El Ajonjolí de Todos los Moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, y por supuesto en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de Todos los Moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. ¡Saludos a la bandera!